En ocasión del 17º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, el Partido Nacional Socialista de Rumanía publicó hace poco un trabajo en su sitio web. El autor apunta que ese hito de la reunificación coreana se publicó el 15 de junio de 2000 y que las actuales autoridades surcoreanas deben tomar la tajante decisión política de mejorar cuanto antes las relaciones norte-sur para lograr la reunificación del país, caro deseo de la nación.